Diarios, diarios y revistas, diarios. Hola, flaco, ¿me vendés un diario? No, piba, no hay diario. Tengo revista nomás. ¿Cómo? ¿Revista? Bueno, dale, dame una revista. No, no te la puedo dar. La tenés que escuchar. ¿Pero cómo? ¿Cómo escuchar? ¿Me arrimo la oreja? ¿Cómo la escucho? Sí, sí, mirá, tomá. Acércatela a la oreja. Señoras y señores, a partir de este momento, comienza la radio revista que te hará vibrar, que te hará volar, soñar, enojar, reír, dudar, pero sobre todo, luchar. ¡Seamos libres! ¡Que lo demás no importa nada! Che, no será mucho. Nah, y bueno, un poco hay que exagerar.